Yo soy del noroeste de Chihuahua y como algunos de ustedes saben, pues lo que me movió a estar aquí es la desaparición de familiares y amigos y el asesinato de pues uno de los líderes más importantes de nuestra comunidad y pues para mí mi mejor amigo, mi hermano mayor Benjamín Levarón, que dejaron huérfanos, dejaron familias destrozadas. Y pues hemos caminado por todo México y hemos visto el asunto, ¿no? Entonces, pues yo creo que si vengo aquí con el sombrero, como aquí los señores venden con sus machetes, es porque creo que como ciudadanos tenemos que empezar a asumir nuestra propia responsabilidad y nuestra propia potencia y poder para cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que, pues que hasta el grado en que nos hemos civilizado en el mundo ha sido en nuestra capacidad de distinguir entre la autoridad y el poder, ¿no? Yo creo que el poder que tenemos en el país hoy en día pues carece de toda autoridad. Carece de toda autoridad precisamente por sus resultados. Bueno, en nuestro país lo que vemos en todos lados es pobreza, es violencia y los logros más importantes que se han logrado desde nuestro liderazgo en el país, pues han sido rotundos fracasos. Fracasos en el sentido de que no son eficientes con nuestros recursos, que son limitados. Y bueno, yo creo que nuestra forma de contratar al liderazgo a través del voto secreto es una forma muy caduca, ¿no? Muy anacrónica. Yo creo que si hoy llegara con nosotros un representante de los aztecas para proponer, para reducir el tráfico y para que llueva, que nos traigan 3 o 4 jóvenes para sacarles el corazón todos los días, pues muy pocos de nosotros estaríamos de acuerdo con esa forma de hacer las cosas, ¿no? De cierta forma, llegamos al punto en que a la organización de los aztecas se le cuestionó ese poder y se le retiró la autoridad de seguir haciéndolo y eventualmente con retirarle esa autoridad se le retiró el poder de seguir sacrificando a seres humanos, ¿no? Y creo que estamos en un proceso en México muy similar y yo espero que nuestros hijos y nuestros nietos pues vean pasmados nuestra realidad en el futuro de lo que nosotros vemos y asumimos como un asunto normal, como el 0% de, bueno, el 98% de impunidad y 3 poderes que dicen que son servidores y representantes de nuestras comunidades, pero en realidad nos cobran una mega fortuna y sus resultados son menos del 2% de efectividad. En nuestras vidas privadas, ninguno de nosotros podríamos solventar nuestras necesidades a lo que voy es que el liderazgo en nuestro país no tiene nada que ver con el mérito. Nosotros decimos que necesitaríamos estar muy, muy locos para darles nuestro dinero voluntariamente a las instituciones por lo que recibimos a cambio. Y yo creo que estamos en un proceso de transformación en el que les vamos a retirar toda la autoridad y eventualmente todo el poder a aquellas personas que nos cobran por hacer un trabajo o un servicio y no lo están haciendo. Pero creo que no lo podemos hacer desde adentro de las instituciones porque ellos mismos han formado las reglas de participación, ¿no? Y bueno, aquí escuchamos a Don Trini. Yo estuve hace unos días en Cherán, Michoacán, y es absolutamente fantástico y fabuloso lo que ellos han logrado. 0% de crimen en su comunidad, 0%. Estuvimos en Salvatierra, Guanajuato, donde el presidente municipal levantó toda la calle principal en la ciudad. Les está cobrando a los ciudadanos 10,000 pesos por metro cuadrado por una calle de 1 kilómetro de largo. Pues en Cherán, Michoacán, hicieron exactamente lo mismo. Una calle de casi 1 kilómetro de largo, nuevo drenaje, nuevo sistema eléctrico, pero la gran diferencia es que en Cherán lo van a hacer en 2 meses por 2.500 pesos el metro cuadrado. En Salvatierra, Guanajuato, tienen destruido el comercio en el centro de la ciudad por más de un año, totalmente demolida la calle, y les va a costar 10.000 pesos el metro cuadrado. Y así se despilfarran los recursos en absolutamente todas las instancias de gobierno. Vamos a Sonora, en Hermosillo, Sonora, y vemos que pues que tienen un retén militar ahí con 200 tráileres ahí esperando cruzar un retén porque están revisando para ver si las personas no traen cosas ilícitas, ¿no? Y bueno, nos detuvimos ahí para hablar con uno de los traileros y le preguntamos, oye, pues tú eres narcotraficante. Nos dijo, no traemos papel sanitario. Y le preguntamos, oiga, ¿y usted cree que los narcotraficantes se vinieron aquí a esperar por 8 horas en esta fila para ser capturados por los soldados? Y este es el grado de eficiencia y de estupidez que vemos en absolutamente todas las instituciones. En Cherán, Michoacán, corrieron a 30 policías que tenían, básicamente eran delincuentes con una licencia para escoltar a los talamontes a su comunidad. Ellos despidieron a todos sus policías y con el mismo dinero con la que pagaban a 30 delincuentes para hacer fechorías en su comunidad, ellos están pagando a 100 comuneros para pues garantizar la seguridad, y de los policías que se fueron no volvieron a contratar ni uno. Entonces, pues nosotros estamos promoviendo esta idea en México de que tenemos que unirnos desde la sociedad civil para tener la fuerza de despedir a todos aquellos que tienen poder y que no están dando los resultados. Tenemos que tener esa fuerza, porque aunque sean independientes o vengan de otro partido o todo lo demás, si desde la ciudadanía nosotros no tenemos algo que no podemos adquirir de ni una escuela, no vamos a adquirir de mucho menos del gobierno ni de las iglesias. Si nosotros como individuos no tenemos dignidad, si no tenemos vergüenza, si no tenemos valor, si no tenemos honor, si no tenemos honorabilidad, los efectos que vemos en el mundo no van a cambiar. Yo creo que es una lucha que tenemos que ganar dentro de nosotros, y creo que la comunidad de Cherán, Michoacán, pues si todos pensábamos que la tierra era plana hasta que llegaron unos europeos a América, pues Cherán ya llegó a América. Nos está explicando que el mundo no es plano. Y corrió a todos sus políticos. O sea, la profesión del político es una profesión de absolutamente cero valor agregado. Y no digo que los políticos como personas sean malos, ese ni siquiera es la cuestión. Su eficiencia para hacer las cosas es nulo, y tenemos que desaparecer esa profesión de México. En educación necesitamos educadores, en obra pública necesitamos ingenieros, en medicina necesitamos médicos. Un político no es nada de eso, es dividirnos para ver cuánto nos van a saquear. Y tenemos que buscar una es totalmente correcto, y tenemos que hacerlo como lo hizo Cherán, desde la comunidad. O sea, y digo desde la comunidad porque pues el proceso político es una lucha por el poder. ¿Para qué quieren el poder? Para imponerle al prójimo lo que el prójimo no quiere a la fuerza. La fuerza ciudadana es otro tipo de poder, es la autoridad real. Porque como un ciudadano, la única autoridad que puedes tener en una comunidad es tu poder de convencer al prójimo de que tus ideas son buenas. El hecho de que tengan que imponerte las cosas a través de la legislación, pues es un veredicto contundente a la porquería que son casi todas sus ideas. Y si lo vemos en los resultados, pues ahí están. O sea, guerra contra el narcotráfico para tener 30.000 desaparecidos y 100.000 muertos, y alcaldes que nos dicen que no pueden poner un policía con cada persona, pero ellos no salen de su presidencia sin tener todo tipo de gente armada que los cuide a ellos. En Cherán, Michoacán, no hay nadie cuidando a la presidencia ni a sus representantes. Ahí todos se cuidan entre ellos y cuidan sus recursos. Y bueno, así le tenemos que hacer a nivel nacional. He visto tanto dolor en el país y he visto tanta deshumanización y tanto odio entre nosotros. Tenemos que atender eso dentro de nosotros, y tenemos que buscar formas compasivas y voluntarias para tratarnos los unos a los otros. Y, y no retirarles la autoridad y el poder como lo hicieron en Francia, cortándoles las cabezas, no. Pero sí, pues sí cuestionando el poder, ¿no? Y hay una frase que quisiera leer antes de terminar, ya me queda muy poco tiempo, que es de un poeta inglés, ¿no? Y para mí es una de las frases que me ha inspirado mucho después de una de Emiliano Zapata, que dice: yo prefiero morir siendo esclavo de los principios que vivir siendo esclavo de los hombres. Y bueno, esta frase es de John Milton en una obra que se llama El Paraíso Perdido, y creo que tenemos que nosotros cuestionar esta idea de que es nuestro destino ser unos jodidos, ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a la dignidad y a la honra, y tenemos que buscar eso en nosotros. Creo que somos un gran país, el dolor que hemos vivido está produciendo una nobleza en todo el país que estoy seguro que va a sacar el país adelante. Estoy seguro que el precio que vamos a pagar va a ser alto. Muchos pagarán y pagaremos tal vez con sacrificar todo. Pero no podemos dejarles un legado a nuestros sobrinos y a nuestros hijos de un país de asesinos, donde por cobardes y por débiles entregamos nuestros espacios a gente que no tiene conciencia, los psicópatas, a estas personas. Y bueno, pues termino con una frase de John Milton que dice: el abismo no tiene límites ni vacío, porque yo soy el abismo. Lo infinito está lleno de mí, pero yo, a quien nada puede contener, me retiro y no extiendo por todas partes mi voluntad, que es libre de obedecer o de no obedecer. El hado y la necesidad en mí no influyen. Mi voluntad es el destino. Tenemos que creernos de que nosotros somos potentes para cambiar nuestra realidad. Yo lo he visto cómo es que se está logrando en todo el país, y los invito a todos a la acción, mucho más allá de cualquier palabra que podamos decir aquí. Muchas gracias.